continuamos en el aire de La Mosquitera. Ya estamos atravesando los últimos minutos de el arranque aquí y ya estamos llegando hacia las 9 de la mañana cuando demos paso a lo que continúa de la programación. Y bueno, vamos a seguir hablando de este tema. Hacíamos la invitación el día de ayer y vamos a estar el día de mañana seguramente en este Foro Federal de la Economía Cooperativa, Social, Autogestiva y Popular que se va a estar realizando el día de mañana en la cooperativa La Terre. Pero qué mejor que nos invite Pablo Izquierdo, que está del otro lado de la línea telefónica, a quien le damos los buenos días. Pablo, ¿qué tal? Hola, buen día a la querida gente de La Mosquitera y a los oyentes. Bueno, buen día, contanos buen de qué va este foro que se va a estar realizando. Bueno, mañana se hace este, como dijeron ustedes, este Foro Federal de la Economía Cooperativa, Social, Autogestiva y Popular. Se desarrollará mañana en Mendoza y ahí y se ha elegido, bueno, la cooperativa La Terre para que funcione este foro que va a nuclear a las distintas cooperativas, organizaciones de la economía social y popular, movimientos campesinos, organizaciones, espacios de emprendimientos, que por ahí no están bajo el formato cooperativo, pero están en proceso de serlo, así que es un foro que tiene carácter de regional, pero también nos van a acompañar referentes nacionales del sector. ¿Con qué más nos vamos a encontrar o con qué experiencias interesantes podemos encontrarnos ahí? Bueno, es muy importante, bueno, toda la audiencia estará al tanto del proceso que ha habido por la recuperación ahí de La Terre, el mal desalojo, se ha logrado la suspensión del fallo, no es casual que se elija ese lugar para tan emblemático para la economía social y popular de Mendoza para que se desarrolle este foro, y la idea es mañana poner un poco en valor lo que son las experiencias de esta otra forma de hacer economía, y más en un contexto de crisis socioeconómica como la que se está viviendo, donde, bueno, hay muchísimas problemáticas, donde la economía social tiene mucho para decir y también mucho por reclamar en cuanto a políticas públicas. Un poco hay situaciones agobiantes como el tema de las tarifas, tenemos casos como la Curtiembre, que es una empresa recuperada que está en el carril Rodríguez Peña, que está con una deuda de más de 2 millones de pesos entre luz y gas, y en detrimento de que tiene cortados los servicios, por lo tanto es muy angustiante que todo, por dar un ejemplo, todo ese dinero que se va a las energéticas es dinero que está que no está en, se ha reducido la cantidad de puestos de trabajo en el caso de esta cooperativa. Esto sucede a lo largo y a lo ancho del país, creemos que son las problemáticas que la economía social va a estar no solamente denunciando, sino también haciendo propuestas. Entonces, mañana va a ser un foro para, bueno, denunciar problemáticas, esta situación también del acoso por parte de la justicia con el caso de La Terre, que todavía no está terminado el tema, y por otro lado hacer propuestas. Entre las propuestas están el reclamo de mayores políticas públicas para el sector, el tema del consumo por parte del Estado, de los productos y servicios, en este caso de empresas recuperadas, de la economía social, y también todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, ahí en La Terre o ahí en Lagunita, en los distintos lugares donde funciona la economía social, son espacios muy propicios para el desarrollo y acompañamiento de otras experiencias que vienen un paso más abajo, experiencias de organización. De eso se trata la economía social y solidaria y popular, de generar políticas donde una experiencia se va apoyando y va ayudando a otra. Y por eso es la importancia de las redes, y estos foros potencian todo eso. Pablo, uy, ¿cómo está la situación judicial? Ya le dijiste que había habido, bueno, esta buena noticia, pero que sigue manteniéndose en vilo todo lo que está pasando con La Terre. ¿Cómo sigue y a qué nos tenemos que atener? La Cámara, en el caso de La Terre puntual, la Cámara ha fallado donde suspendiendo las medidas de entrega de posesión al comprador, a este comprador que recordemos que compró un predio a valor terreno por una suma irrisoria que tampoco resuelve lo de fondo de la quiebra, y de alguna manera quedándose con toda la inversión, los años de trabajo y con todo lo que costó que una cooperativa pudiera poner en marcha una planta industrial de las características de La Terre, que es la principal de deshidratados de la Argentina. Y hoy que estamos en un momento también electoral donde el tema de alimentos, está tan el tema del hambre, el tema del el costo de los alimentos está tan en discusión en la sociedad y donde hay distintas propuestas que vamos a estar votando en la brevedad, es una industria estratégica. Así que hoy la cooperativa está apelando, está obviamente la opción, nunca se consideró la opción de compra por parte de la cooperativa. La jueza, la justicia, los síndicos, tiene un sesgo muy fuerte en cuanto a querer estar al lado de lo que es la industria del remate. Recordemos que si eso hubiera sido rematado, cuando las máquinas no funcionaban, estarían en Chacarita, como, y eso serían galpones abandonados, y no una industria que hoy está funcionando y que es lo que la sociedad mendocina ha podido acompañar en estas semanas, donde han pasado más de 2.000 personas por la TR, escuelas, centros de investigación. Es impresionante ver cómo las escuelas se están acercando, las pasantías, los talleres. La verdad que es una fábrica donde se respira mucha vida y hay una posibilidad para Guaymallén, para Mendoza, muy importante de generar muchos más puestos de trabajo. No solamente en el sector alimentario, sino en los emprendimientos que hoy están incubados ahí, que funcionan en la TR, y los que la idea es que se vayan sumando a futuro, ocupando los espacios ociosos de la cooperativa. Para ello es muy importante, una buena articulación se necesita entre lo que es la política nacional, provincial y municipal, el sector público, porque la TR ofrece una oportunidad muy importante para lo que es el desarrollo de capacitaciones, que se ha hecho y creo que por eso no es casual, muchos se sorprenden el apoyo que ha habido ahí, pero hay un trabajo de muchos años y que la justicia ha tomado esta embestida, pero bueno, por algo no lo ha logrado efectivizar. Muy bien, entonces un nuevo acto de seguir teniendo presencia ahí en la TR, si pudieras realizar de vuelta la invitación, Pablo. Sí, bueno, y también recordar que mañana es muy importante porque también tenemos visitas nacionales, entre ellos va a estar la gente del Hotel Bauen, otra empresa recuperada emblemática, viene Federico Tenarelli, que a su vez es el presidente de FACTA, que es la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados, y bueno, la lucha del Bauen por la expropiación es una lucha muy importante, entonces creemos que, bueno, esto que venga la gente del Bauen mañana, que nos estén acompañando, va a haber un panel al mediodía, que se va a llamar ese panel, es la construcción, el panel sería la economía cooperativa social, autogestiva y popular, desde una perspectiva federal. También es importante, también viene Rafael Plexer, que es de la CETEP, de que es la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, de CABA, de la Ciudad de Buenos Aires, que es el Movimiento Popular La Dignidad, y también nos van a estar acompañando desde Neuquén, se acerca la gente de Facin Pap y de Cerámica Neuquén, dos experiencias, o sea que creemos que mañana vamos a tener a lo que es la gente de Facinpac, Exanón, que logró ser estatizada y hoy es una empresa, es una cooperativa, y de alguna manera articula con el gobierno de Neuquén, con la entrega de materiales, lo que es el caso del Bauen y la TR. Yo creo que son de las experiencias nacionales más importantes. Hay un montón de empresas recuperadas a lo largo y a lo ancho del país. Esta crisis está generando nuevos actores, nuevas empresas recuperadas, así que es muy importante esta participación mañana. Y muchos referentes de la economía social y popular de Mendoza, bueno, la gente de la UST, el Foro de Economía Social, el Centro de Estudio de Economía Social de la UNC, o sea, la verdad que el sector de la CETEP, o sea, mañana, bueno, la Asociación de Empresas Recuperadas de Mendoza, hay distintos paneles, los principales paneles van a funcionar a las 10:30, por el que se quiera acercar, uno es de empresas recuperadas por sus trabajadores, otro va a ser la construcción de la agenda conjunta entre la economía social y popular, esto de tender puentes entre las experiencias que están naciendo actualmente, más vinculada a la crisis, a la economía informal, y con experiencias que ya han hecho un recorrido, que bueno, tienen mucho seguramente para seguir creciendo y aportando al que viene un paso más atrás. De eso se trata la solidaridad en la economía social. Y el otro panel, no podría no estar en esta etapa tan importante, tiene que ver con la economía social, popular y feminismos. O sea, bueno, ahí hay distintas compañeras que están ahí aportando sus debates, todo lo que son las economías del cuidado, lo productivo. Igual hay compañeras en todas las comisiones y eso es importantísimo, el rol de las compañeras en aportar en este proceso de construcción de esta otra economía. Muy bien, Pablo, muchas gracias como siempre por tu tiempo. Bueno, no, gracias a ustedes por estar siempre acompañando, así que gracias. Bien, que tengas buenos días y realizamos nuevamente esta invitación a lo que va a ser este foro de economía cooperativa el día de mañana en la TR.